Pues es sobre los hechos ocurridos en la noche de ayer en un bar de Coatzacoalcos. ¿Cuál es la lectura ustedes como empresarios le dan a este tema? Mira, la verdad, primero lamentar totalmente la pérdida de cualquier vida, es muy lamentable. Y ahora, hasta el momento, me parece que 25, pues es sumamente lamentable. Nos solidarizamos con todos los deudos y pues desde la canacita les mandamos un fuerte abrazo. Sé que nada repone una vida, pero es un tema muy complicado. Pues la lectura es que pues estos hechos no deben de suceder ni en Coatzacoalcos, ni en Veracruz, ni en México, ni en ninguna parte del mundo, porque bueno, pues es un tema bastante lamentable que parece ser terrorismo, ¿no? O sea, realmente que ya estén lanzando bombas Molotov a cualquier tema es muy, muy, muy preocupante. Dos, mandar un mensaje a todos los industriales y a todos los empresarios del país, que debemos de mantenernos unidos y debemos de generar las mejores expectativas de trabajo que tengamos para poder mitigar todo lo que puedan ofrecer los delincuentes a una juventud que está ávida de tener ingresos. Debemos de trabajar muy fuerte, y ahora que Coatzacoalcos va a tener la oportunidad de cara al corredor interoceánico, ponernos a trabajar muy fuerte y pues lamentar estos hechos que no deben de realizarse en ninguna parte del mundo. Señor, hoy más que nunca se cuestiona pues la estrategia de seguridad que sigue el gobierno del estado. ¿Cuál es su opinión? Muchos dicen, bueno, ayer ya se hablaba incluso sobre la salida de Hugo Gutiérrez Maldonado de la SCP. ¿Ustedes consideran necesario que se cambie tanto a su titular como la estrategia que se sigue? Fíjate que hace poco tuvimos una reunión donde Coatzacoalcos había bajado la incidencia de los delitos y de la violencia, se estaba trabajando bien. Yo creo que acá el tema, pues, o sea, es un tema, no es aislado, porque es el tema, yo lo establezco más como tema de cobros de piso y de todo este tema. Pero por eso yo se los he dicho muchas veces, Osiris, muchas veces, que el principal tema en lo que se debe de invertir y trabajar es en el tema de la inteligencia para poder inhibir todos estos situaciones. Oiga, otra vez, hoy el gobernador también pone de nuevo en duda pues el trabajo de la fiscalía, quien asegura está involucrada con grupos criminales, al haber pues... O sea, que por eso no se arregla el problema de Coatzacoalcos, por esta contubernio que tiene la fiscalía con los grupos de la delincuencia organizada. Mira, yo creo que a ver, es un tema verdaderamente desgastante, muy desgastante el tema que me estás platicando, porque es un tema verdaderamente que yo insisto, tuvimos una reunión con el secretario de Seguridad Pública Nacional, con el doctor Durazo, y nos decía eso, que ya a estas alturas del partido, pues lo único que vemos ya es un tema desgastante del gobierno del estado mexicano. Y yo creo que hoy por hoy, yo no sé cuál sea la diferencia, ni me interesa tampoco, pero lo único que tenemos claro es que tenemos un solo objetivo, que se llama Veracruz, y desde ese punto de vista todos debemos de remar para el mismo lado, todos, y entonces pareciera ser que a veces por temas jurídicos o por temas de intereses, pues esto se complica cuando no hay complicación. Alguien investiga y alguien sanciona, y debemos de trabajar así. Yo lanzo un llamado para que todos estos temas se terminen de una buena vez y todos rememos para el mismo lado, que se llama Veracruz, nuestro querido Veracruz. Oye, ¿usted ha tenido algún acercamiento en las recientes horas con empresarios de aquella zona? ¿Le han manifestado algo? Usted señalaba hace poco que los empresarios estaban yendo del estado, incluso específicamente de esa ciudad, por temor a la inseguridad. Sí, ya hablé con Rodolfo Cabello Meyer y con mi querido Rogelio Juárez Farrera, los dos me hablaron para ver el tema desde anoche, hablé con ellos. Pues simplemente nuestro compromiso es cerrar filas, punto. Ahorita no podemos hacer otra cosa más que cerrar filas ante un proyecto tan importante que es el tren interoceánico. Yo el 10 y el 11 traigo al presidente del Banco de China. Tenemos que platicar con ellos porque va a ser un hecho que va a saltar a la mesa indudablemente. y tenemos que convencerlos que eso no es Veracruz, que eso es un hecho que se puede, no puede ser aislado, porque ellos definitivamente, eso no existe en China, eso ni por asomo existe en China, pero debemos de decirle que tenemos un proyecto y que tenemos muchas cosas que hacer y poner que nuestro estado va en un camino empresarialmente recto, un camino en que tenemos muchos actores involucrados y todos queriendo hacer el bien para nuestro estado. Ya, finalmente, ¿ustedes tienen reporte de empresarios que hayan abandonado Coatzacoalcos? Tal vez no recientemente, pero sí en los últimos meses. Mira, de la Cámara no. De la Cámara hemos hecho ahí un frente común de establecer todos los mecanismos de seguridad entre nosotros y ahí vamos. Pero insisto, yo creo que hay que ver esto no como un hecho aislado, pero como un tema que es un tema en giros no claros de nuestra sociedad, y yo no puedo satanizar ningún tema, ni de bares, ni de mucho menos, porque tengo empresarios muy cercanos de ese giro, pero no en temas tan claros como table dance y cosas de esas, que bueno, ahí hay una generación de mil cosas que se pueden dar allá adentro. Entonces hay que verlo objetivamente. Insisto, no es un hecho aislado, es un hecho contundente, pero tenemos que trabajar nosotros en lo nuestro, que es lo empresarial, y no debemos de dejar ir un solo empresario de Coatzacoalcos, ni de Poza Rica, ni de Jalapa, ni de Cuacuatzinca. Todos debemos de trabajar de la mano para poder sacar a nuestro estado, ver esto como un tema que ahí está, reforzar nuestros temas de seguridad personal. Hoy la seguridad nos cuesta y nos cuesta mucho, pero pues desde que sale un camión de cualquier planta hoy es un costo muy alto, pero tenemos que asumirlo como tal y así lo estamos haciendo. Y hoy hacer un frente común, te insisto, en poder lograr que los empresarios, digamos, aquí estamos, no nos vamos, vamos a trabajar más fuerte y vamos a dar la oportunidad cada vez a más jóvenes para que no entren en este tema de delincuencia. Señor, ¿el empresario de veracruzano tiene miedo ante este tipo de ataques? Definitivamente no. Definitivamente no, tampoco te quiero decir que somos Superman o algo así, no, pero para nada, pero no vamos a demostrar miedo ante temas que creo que traen ahí temas mucho más arriba que puede estar en un tema empresarial. Yo te sigo hablando del tema empresarial, que hoy más que nunca debemos estar juntos para tener una alza de miras y poder lograr los objetivos que tenemos trazados. Perfecto, muchísimas gracias, don Juan Manuel, le agradezco. Besote, sí, es que estés muy bien, bye. Gracias, hasta luego.